La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Saludos al gran Leo Cueva, que te manda saludos, René. Gracias, que no te enojes. Que dé gracias de que estás sano y salvo. Sí, porque yo soy un hombre luchador. Ay, saludos al gran Leo. Bueno, señores, bienvenidos a la consola. El martes pasado no hubo consola porque el consolador andaba griposo. Sí, y entonces no pudimos. Andaba flojo. Y así que ya está aquí en la cabina. Banner, ¿cómo te sentís? ¿Ya completamente recuperado de la gripe? Totalmente recuperado. ¿Cómo están? Buenos días. Ya, bueno, no fue gripe precisamente, pero por lo menos ya estoy recuperado. ¿No era gripe? No, no era gripe. Era presión alta. Uy. Sí. Es que usted ya va. No, es que ya el guacho ya días. El guacho ya días no quiere seguir funcionando. Ya no hay que hacer cosas de cipote de 18, digo yo. Sí, sí. De cipote de 14. Sí. esa volada del pájaro vengador y cosas así ya no, no, ya funciona. No la hace. No, ya no eso funciona. Eso piloto invertido, no, nada de eso funciona. Bueno, obviamente la consola llega gracias a Tecnomundo, donde usted puede comprar los videojuegos más recientes, además la reparación de consolas, de discos, en fin, todo lo que usted necesita para su consola, ahí puede ir a Tecnomundo. Y lo más nuevo también en videojuegos para que ustedes lo puedan ir a comprar. Además, hoy estaremos regalando 5 juegos de PlayStation 3 para un solo ganador. Bueno, por cierto, si el que se lo gana no llega de aquí al sábado, no se lo van a dar. O sea, pero es el sábado siguiente, ¿verdad? No, correcto. O sea, se lo gana hoy, tiene hasta el sábado. Sí. No, llegan hasta la siguiente semana. Tan serios. Es lo que te digo. Y es regalado. ¿Te imaginas que lo compraras? Sí. Es que el hondureño está para eso, huevón. O sea, le regalan algo y no va a traerlo el mero día. Sí. Ah, bueno, no, te lo juro que no lo dije por vos. Te lo juro. Yo no sabía. Bueno, comenzamos. Banner, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, todo tranquilo, sí. Antes de empezar, solamente quisiera saludar a una muy buena amiga mía de hace mucho tiempo que el sábado antepasado, me dio una muy buena noticia. Ajá. Entonces quisiera saludar a Laura Díaz, que me dio una grata noticia que me alegró mucho sobre su hermana mayor, que también es amiga mía, Mariana Díaz, que está en México. Entonces a ambas, si me están escuchando, porque sé que Laura no se escucha, les mando saludos y muchas gracias, Laura, por la buena noticia que me dio. ¿Cuándo vas a contar la buena noticia? Después les cuento. Ah, okay. Yo siempre quería decir algo. Bueno, vamos a arrancar el programa. Obviamente vamos a recordar una caricatura o algo de los 80s. Hoy, una sorpresita más. Una sorpresita, una cápsula que le va a gustar, de verdad. Preparen los pañuelos porque la cápsula en cuestión, ya la había anunciado. Sí. Pero la cápsula en cuestión no solamente va a ir acompañada de los nombres de los lugares de los cuales hablaremos, sino que también de la especialidad de cada uno de esos lugares, el lugar donde estaban ubicados e inclusive si nos queremos meter más al tema, más a profundidad de, no sé, los juguetes, la gente que te atendía, los horarios que abrían, los momentos que te llevaban, etcétera. Vamos a retroceder en el tiempo, ¿cuánto? ¿Aproximadamente unos 30 años? ¿25? Aproximadamente entre 25 y 30 años, sí, más o menos, ¿no? En el tiempo. Chica. Porque la que va a quedar en el número uno de este conteo cerró en el 93. A mediados del 93 estuvieron haciendo la última... el último remate de lo que les quedaba de juguetes. Bueno, si usted quiere saber de lo que estamos hablando, no se pierda la consola. Y bueno, vamos a arrancar Con la primera sección, que es los videojuegos. Exactamente, y en este caso hablaremos de tres anuncios que se realizaron esta semana, de tres juegos, que uno de los cuales a vos te va a interesar. Ajá. El problema es que no tenés PS Vita, entonces es un gran inconveniente. El primero es el anuncio de la salida de Call of Duty Ghosts, que es una entrega más de la franquicia Call of Duty, que va a salir el 5 de noviembre de este año. Se anuncia que va a ser el primer título oficial que va a salir para el Xbox 720, o sea, para el nuevo Xbox. Ah. No, se no para 360. Para 360 también, para PlayStation 3, pero no se ha anunciado para PlayStation 4. Pero sí se sabe que va a ser uno de los juegos con lo que el Xbox 720 va a arrancar. Como todos sabemos... Disculpame, ¿sería el primer juego grande que anuncia...? Para el Xbox 720, sí. Okay. O sea, y como ustedes saben, la franquicia Call of Duty es básicamente quien ha sentado los estándares para los juegos basados en guerras actuales. Ajá. Y en este caso no va a ser la excepción. Solo que se ha filtrado muy poca información de lo que realmente se va a tratar el juego. Y de lo poco que se sabe es que no va a ser parte del universo Modern Warfare. O sea, sí va a ser parte del universo Modern Warfare, pero no va a ser parte de la franquicia Modern Warfare. Sino que esto va a ser tipo Black Ops, que es como una franquicia aparte. Ellos quieren iniciar una tercera franquicia con esta Ghost. Al referirse a los Ghosts, se refieren a los agentes infiltrados, a los soldados infiltrados, que los mandan a las zonas más peligrosas y calientes, militarmente hablando, del planeta Tierra. Por lo general, ellos o son francotiradores, o son gente especialista en infiltraciones, especialista en camuflaje, ese tipo de cuestiones. Entonces, más que un juego de acción, va a ser un juego más de pensar y un juego de infiltración. Al más puro estilo de Metal Gear Solid y los de Tom Clancy, Splinter Cell. Entonces, a diferencia de otros títulos de Call of Duty, aquí no vas a utilizar aquel armamento increíblemente pesado y de siguiente generación, sino más que todo van a ser herramientas rudimentarias. Háblese piedras, háblese palos, háblese cualquier cuchillos, porque recordá que la idea es ingresar... Saludos al bloque. Sí. La idea es ingresar a una zona militarizada sin que te detecten, cumplir tu misión y salir huyendo con vida, si podés, ¿verdad? Entonces, lo poco que se sabe de la historia es que vos te vas a infiltrar dentro de un grupo de resistencia, no confundir con la realidad. ¡Atención! Oye, ya imagino. Dentro de un grupo de resistencia buscando en internet para comprarlo. Agente Cazaña. Más o menos. Para supuestamente derrocar a un dictador. Obviamente lo que vos sos... ¡Uy, no! ¡No! Al final lo que vos sos es un agente del ejército estadounidense infiltrado, pero básicamente me esa gusta va a ser ese la, juego. Me gusta. Esa va a ser la, es un videojuego. Es un videojuego. Idea, el dinamismo de los... Vaya, si ustedes saben que si ustedes lo matan en Call of Duty, uno cae muerto y de repente regresa y se mira así todo como nublado y uno vuelve, ¿verdad? Ajá. Aquí cada regreso de una muerte va a ser con un cinematic, con un video, o sea, donde vos te vas a estar tirando de un vehículo o te vas a estar... levantando de una trinchera. Entonces, cada vez que vos regresas de la muerte, la introducción va a ser diferente. Entonces, eso le va a dar un dinamismo un poco diferente al juego. Esto sale en noviembre. Los otros dos juegos de los que voy a hablar así un poco rápido son el anuncio del Batman Arkham Origins para PS Vita. ¿Cómo? ¿Es solo para PS Vita? Solo para PS Vita. Pero espérate. Ese juego, yo lo había anunciado, no sabía que era para PS Vita. Ese es el Bruce Wayne cuando era chavito y... No, este juego va a estar ubicado dentro del universo de Arkham. O sea, que ya básicamente es un universo aparte. No, pues sí, pero sería el tercero, el siguiente Arkham City, ¿verdad? Exactamente, dentro de la franquicia sería el siguiente. Pero te van a anunciar, van a dar un montón de cosas del pasado de Bruce Correcto, Wayne de Bruce y Wayne. Del pasado de muchos de los villanos que han aparecido dentro de la franquicia. Entonces, este hasta ahorita solo se ha anunciado para PS Vita y para Nintendo 3DS. Oíme, ¿y por qué...? No tengo ni idea, porque me imagino que quieren expandirse para las consolas portátiles también, tomando en consideración que los dos juegos de Arkham han sido sumamente exitosos. Entonces ellos quieren expandirse un poco. Yo juraba que ese juego venía para PlayStation 3, fíjate, esperando. Para PS Vita, hasta el momento solo se anunciaba para PS Vita. Y el tercero, como ya se anunció, la nueva entrega de Killzone para PlayStation 4, es el Killzone Mercenary, que es para PS Vita y Nintendo 3DS. Ajá. No, perdón, este es solo para PS Vita, que va a ser un shooter en primera persona, como todos los de Killzone, que va a estar ubicado en el tiempo dentro de la franquicia, después del Killzone original. Ah, ok. Entonces, básicamente esos son los tres juegos de los cuales íbamos a hablar el día de hoy. Lo interesante, bueno, realmente Arkham, el Arkham Origins y el Killzone Mercenary son juegos que sí realmente te van a dar un vistazo diferente al universo de ambos juegos. En el caso de Arkham, vas a volver a visitar todo lo que hemos visto en los dos juegos. Ajá. Y vas a saber detalles del pasado de varios personajes y cómo todo condujo a lo de Arkham. Okay. Y el Mercenary va a estar ubicado despuesito del Killzone 1. Okay, vamos a música si querés. Dale. Rapidito, y ya regresamos a la consola.